Quisiera decirte, vida, decirte cuánto te quiero, que nunca podré olvidar tanta delicia en la tierra. Tiene los ojitos negros, sus labios son tentadores, tiene carita de ángel y corazón de gitana, como una estrella encendida. Cuando ahoga tus lágrimas una sonrisa, todo me parece un sueño. Quisiera decirte, vida, decirte cuánto te quiero, que nunca podré olvidar tanta delicia en la tierra. Tiene los ojitos negros, sus labios son tentadores, tiene carita de ángel y corazón de gitana, como una estrella encendida. Cuando ahoga tus lágrimas una sonrisa, de amor, una razón de vida. Song.